Estuviste increíble. Sí, gracias. ¿Qué haces? ¿Aplaudo? Sí, eso veo. ¿Eres una tonta o qué? Bueno, mi mamá a veces me dice que soy tontica, pero no sé por qué. Tiene toda la razón. ¿No ves que Daisy es mi enemiga? ¿Por qué la aplaudes? No, pero yo no lo hago para ella, sino para mi hermano. Bueno. Silencio. Siento mucho decirles, pingüinos de fosa, que este ensayo general ha sido todo un éxito general. Pero profe, si fue un éxito, ¿por qué siente mucho decirlo? Porque siempre hay que tener algo que criticar. Porque si no, no avanza. Pero no se preocupen, ya encontraré algo. Mientras tanto, celebren. Muy interesante el efecto de sus colmillos. ¿De dónde lo sacó? ¿Te gustó? Ay, qué bueno. Es que mi mamá es dentista y me hizo unas prótesis para el ensayo. Felicite a su madre de mi parte. Sí, señora, yo le digo. ¡Y sigan ensayando! La noche tuve los ojos abiertos, no pude descansar. Estaba así. Cachorra, es por eso que tienes que ir al curso de ayuda para vampiritos. Sí, para vampiritos recién mordiditos. Sí. A ver, ¿y por qué hablan en diminutivo? Yo soy un vampiro, no una tonta. Ay, eso debe ser de la casa de ataúdes. ¡Que levante la mano quien quiere un ataúd! ¡No! ¡La mamá y la cachorra! Es el muchacho de la casa de ataúdes que está tan guapo. Mamá, tiene 25 años. Podría ser tu tatara, tatara, tatara, nieto. Ay, qué tarde. Con chicles, boom, tus besos saben a menta. Y a ellas les encanta. Yo a esa la mato. Yo quiero los besos de menta. ¡Corte! Bien, bien, muchachos. ¿Sí? Muy bien. Excelente trabajo, sí, asistente. Muchas gracias. Porfa, pañuelitos y la bata. Ay, espero no haberte pegado el virus. Una gripa. Max, estuviste súper lindo. ¿Qué hacen aquí las dos? Ah, es que lo que pasó. No sé. No, sí, yo tenía un comercial, pero estaba súper cansada, me sentía mal y... ¿Por qué no me dijiste que tenías un comercial? Bueno, yo también me sentía mal. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué tienes? Daisy me pasa. Me pasa Daisy. Como siempre. Daisy. ¡Auch! Daisy, ni que nada. Ay, no, a mí esto... La claustrofobia. Bueno, hijita, pero es mientras te acostumbras, hermosa. A mí me pasó, a tu mamá le pasó y después de que nos acostumbramos, todo fue maravilloso. Ven, te voy a proponer otra cosa. Ven para acá, mi princesa. Ven. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar tu ataúd aquí al lado de tu cama y cuando vengan tus amigos mortales, los escondemos, ¿te parece? Bueno, excepto yo, que obviamente sé todo, inclusive yo podría dormir aquí o a veces allá, aunque yo prefiero el ataúd ¿sí? toda la vida. Excelente lo que dice Lucía. Qué belleza, mi hermana le compran de todo y a mí nada, ¿cierto? No, Vicente, espérame, a ti también te tengo una sorpresa. ¿Un ataúd? No. ¿Dos ataúdes? No. ¿Un ataúd volador? Vicente. Me encanta. Es súper sofisticado, súper suave, aire acondicionado, tiene de todo, ¿no? Además, recuerda lo que dijo el vendedor. No oprimir el botón rojo solamente en caso de emergencia. Daisy, ¿me estás escuchando? Odio a Daisy, la odio. Me encanta el vestido de baño de la modelo. Quiero uno igualito. ¡Auch! ¡Ay, ahora qué hice! Ay, Belinda, tú no haces más que... Sí, vámonos. Muy bien, muy buen trabajo. Sí, ¿le gustó? Muchas gracias. Ay, bueno, gracias. Discúlpame, te estuve viendo hace rato. ¿Cómo te llamas? Me llamo Marilyn. Ah, pues el nombre es perfecto. Eres muy linda, ¿no te gustaría hacer una prueba? Sí, me encantaría hacer una prueba. Ven acá conmigo. Hacer una prueba. La hora llegó, la hora de ir. Ya tienes tu ataúd, así que ahora... vas a clase de ayuda para vampiros recién mordidos. Además, vamos a conocer el super y mega poder de Daisy, ¿cierto? ¿El super poder? Clases extras, ataúdes. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que soportar por ser vampiro, ah? ¡Auxilio! ¡Ay, Vicente! ¿Ya estás grabando? Corte. Vamos de nuevo, ¿listo? ¿Sí? Sonríe. Sonríe. Eso, muy bien. Pero eso es cuando el bombillito rojo se prende o se apague. ¡Corte! Sí. Sonríe. Los chicles. Y acción. Espera, ¿ya? Dios, Dios, corten. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué tengo? No, nada. Eso creo. Ay, Lucía, lo que quiero decir es que, por favor, ya me dejes de mirar así. Gracias. Ay, bueno, yo solamente estoy esperando el momento en el que tú te encoges y sales volando por esa ventana. Es más, yo como siempre traje mi cámara. Obviamente, yo sé que ustedes los vampiros no saben. Daisy, Daisy. Ay, no, Daisy, yo qué... Chica va, va, va, chica, chica va. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola. Adelante. ¿Esa es una nueva vampimoda o es que tu estilista se quedó ciego? ¿Qué? Así está mejor. ¿Cómo es tu nombre? Yo me llamo Daisy O'Brien. ¿Daisy O'Brien? ¿Tú eres la hermana de Vicente O'Brien? ¿Qué? ¿Usted lo conoce? Sí, nos escribe todo el tiempo. Mira, busco vampiro con ganas de morder a este niño delicioso. Interesados, llamar al 774356. ¿Qué? No lo puedo creer. Bueno, dale, adelante. Daisy, hoy comienza una nueva vida. Chica, bam, bam, bam. Chica, chica, vampiro. Chica, bam, bam, bam. Todavía no entiendo por qué no pasé la prueba. ¡Ay! ¡Yo sí sé, yo sí sé! ¿Miro el bombillo rojo o el verde? Ah, bueno, Belinda, no seas así, por favor. Mi carrera como modelo terminó justo antes de empezar. Bueno, bueno, Marilyn, tampoco para que te pongas así. No, pero hoy no. De pronto mañana sí. Max, bueno. Dile a tu hermana que no me trate así. Esto es un castigo psicológico. Bueno, bueno, Marilyn. A ver, tranquila, tranquila. Bueno, siéntate, tranquila. Siéntate, tranquila, Marilyn. No pasa nada. ¿Te acuerdas? Bueno, como algunos de ustedes saben, aquí en el mundo vampiro es tradición que un famoso o una gran estrella les haga la iniciación para su nueva vida de vampiros. Y en este caso no va a ser la excepción. Contamos con la presencia desinteresada del más grande, de la estrella de rock más importante de los últimos 100 años aquí en el mundo vampiro. Con ustedes, Mirko Vladimov. Hola. Niñas, a sus gracias. Sillas, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo no lo he visto en ninguna. Claro, es muy popular. Seguramente lo habrás visto en alguna ficha. Bueno, es un honor para mí tenerlos aquí. Muchos de ustedes pensarán que para uno ser vampiro solamente basta con que lo muerdan a uno y ya. Pues no. Hay mucho, pero mucho que aprender. Y es duro. Pero les aseguro que se van a acostumbrar y se van a divertir mucho. Miren, yo hasta los 100 años fui médico. Luego pasé a ser electricista y apenas vengo a encontrar mi carrera de cantante a los 250 años. Por fortuna para nosotras. Bueno, ahora pasemos a lo nuestro. Quiero que me cuenten, que me hablen, que me digan qué piensan, qué les asusta de su nueva vida. Y quiero que empiece a dar su testimonio usted. ¿Yo? Yo me llamo Daisy O'Brien. Daisy. No, Ulises. Este niño con el cuento de que no es vampiro nos está manipulando. En el colegio está haciendo lo que quiere. ¿Te imaginas que me llamaron de allá para decirme que había llevado la respuesta de los exámenes escondida en su sándwich? ¿En un sándwich? ¡Wow! ¡Qué ingenioso! ¿Te parece muy ingenioso? Por favor, Ulises. Pero claro que es ingenioso. Ay, Ana, ¿nunca te copiaste en el colegio? Yo no creo que nos esté manipulando. Enojado, ay, muy de mal humor hasta que ustedes no me compren un... ¿Qué es lo que ven mis ojos? ¿Es un Turbo Wheeler? ¡Guau! ¡Tengo un Turbo Wheeler! ¡Ja! ¡Tengo un Turbo Wheeler! ¡Ja! ¿Te gusta? ¡Ya no más! Vicente, eso sí, antes de abrir el Turbo Wheeler, aquí están las instrucciones. El vampiro moderno opta por ponerse esta crema que le permite subir a la superficie sin ningún problema. Cuéntame. Hola. Hola. Mi nombre es Mirta. Y quisiera saber sobre el tema de los ajos. Es que yo he cocinado siempre con mucho ajo. Bueno, cocinaba antes de que me mordieran. Quisiera saber si puedo seguir comiendo papas al ajillo. No. Ya ustedes de ahora en adelante solamente pueden consumir productos a base de sangre artificial o sangre humana. El concepto de eternidad es metafórico. Bueno, quiero decir, ¿voy a vivir mucho, mucho o para siempre? Para siempre. ¿Y cuánto es eso? Mucho. Para siempre quiere decir mucho. Pues pongámosle dinamismo a esto porque... Bueno, silencio, por favor. Continúo. Pasta de dientes Luminous para colmillos sanos y fuertes. Vienen tres sabores. Les recomiendo Encías Sangrientas. Es mi favorito. Acá tengo un protector solar. Les recomiendo y les advierto que se lo tienen que poner en todo el cuerpo. ¿Entendido? Y también tengo un CD donde hay un video para aprender a volar. Están todas las instrucciones para esquivar los árboles y los cables de luz que son muy peligrosos. Todos estos inventos se los debemos a un gran científico, al profesor Ulises O'Brien. Gracias a él, podemos tener una mejor calidad de vida en el mundo mortal. Podemos estar en contacto con la luz solar sin pulverizarnos. Y lo mejor de todo es que podemos vivir sin morder ni beber sangre humana. Hoy es un día muy especial porque tenemos entre nosotros a la hija de este hombre. Un aplauso para Daisy O'Brien. Chica bam, bam, bam, chica, chica, vampiro, chica, bam. No, a ver, estuviste en un cuarto lleno de modelos, rodeado de modelos, y no te trajiste ni un solo número de teléfono, Max. No. No, bien. ¡Bravo! ¡Estás enfermo! Max, por favor, todos los días lo único que haces es pensar Daisy, Daisy, Daisy, Daisy, con todas las niñas que tienes a tu alcance, ¿ah? ¡Tienes que hacer algo ya mismo! Max, ya mismo. ¿Sabes qué? Tienes razón. Tienes razón. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir y voy a preguntarle directamente. Eso. Vas, llegas al set, le preguntas, hola, me llamo Max, ¿me das tu número de teléfono? Tengo un amigo muy pinta que se llama Alejandro. No, voy a preguntarle directamente a Daisy. ¿Quieres ser mi novia o me quieres ser mi novia? Bueno, a la que sea. Sí, a Daisy, a las modelos, pero tienes que terminar con este asunto ya mismo, porque al final estás sin modelos, sin Daisy, y yo así no te soporto más. Te prometo que esto se termina hoy, hermano. Hoy. Y si Daisy no quiere estar conmigo, no sé, no. Pensaré en... ¡Las modelos! Bueno, sí, yes. Por eso, pero bueno. Si me dice que no, ya está. ¡Eso, venga! ¡Así se habla, hermano! La vida se les va a facilitar mucho y se van a divertir muchísimo cuando encuentren su poder. ¿Poder? ¿Cómo así? ¿Todos tenemos un poder? Sí. ¿Y cuál es el mío? Pues eso lo tienes que descubrir tú misma. Estoy muy preocupada, mamá. Estoy tan preocupada que no te puedes imaginar. Será porque hoy es la primera clase de Daisy en el mundo vampiro. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque llevas más de 20 minutos hablándome de lo mismo y no me toques. Mamá, es que es muy difícil tener hijos, de verdad. Es un dolor de cabeza. Yo ¡ay, no sé por si primera vez! Estamos de acuerdo. ¡Ay, sí. Se va a besar. Suegra, ¿qué decimos de no utilizar los poderes entre la familia? Ay, querido yerno, es que mi hija no me dejaba ver la telenovela. A ver, suegra, ¿qué pensarías tú si en este momento yo utilizara mis poderes y te hipnotizara? Dime tú, ¿qué pensarías? ¡Pensaría! No entiendo nada. ¡Uy, pastel! Bueno, en este CD van a encontrar el video para aprender a volar, como ya les venía diciendo, y también están las instrucciones para encontrar su poder. ¿Y cuál es el tuyo? La seducción. No, mentiras. No, no, no. La verdad, no lo puedo velar. Es un secreto. No se asusten. Ese timbre quiere decir que nuestra clase terminó. Mirko, muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes. Espero no haberlos aburrido. Bueno, nos vemos. Chicos, vamos para afuera, todos. ¿Estás bien? No, es que todo esto de ser vampiro no me gusta y también me llegó en el peor momento de mi vida. No te preocupes, si quieres vamos y tomamos algo. ¿Quieres un Bloody Mary? No, ella no quiere. Además, Mirko, es contra las reglas que salgas con una vampira aprendiz. No, igual no, pues no es necesario. Yo tengo que irme a mi casa, no puedo volver tan tarde. Ven, si quieres, yo te acompaño. No es necesario. Hay luna llena, hay mucha luz y ella puede llegar solita a su casa. Sí, claro, yo puedo llegar solita a mi casa, no es necesario. Y además, pues tengo que aprender a llegar sola. Permiso. Vicente, querido, si no quieres terminar como papi y mami, guarda silencio. Vicente, querido, si no quieres terminar como papi y mami, guarda silencio. ¿Y qué te dije, mocoso? ¿Qué te dije, mocoso? Yo no fui, fue el carro. ¿Qué te dije, mocoso? ¿Qué te dije, mocoso? ¿Qué te dije, mocoso? Ay, sí, de pronto. Ay, eres María, tú. Buenas. La decepcioné, esperaba a otra persona. Ay, sí. Esperaba al repartidor de ataúdes. ¿Están muertos? No, querido, simplemente están descansando. Ellos descansan así. Ah, está bien. Vine a ver a Daisy. ¿No está? Bueno, la espero. Sí, pero espérame un momentito, sí, pero por si favor. Quiero... No te preocupes que ya te abro la puerta otra vez. Ay, mi novela. Y no es que yo sea sobreprotectora, no simplemente para nada, que ¿cierto? A uno no le claro, dan un manual es que para aprender a no criar a los hijos. Aquí tu... yo... Buenas. Buenas. Chica, bam, bam, bam. Chica, chica, bam, piro, chica, bam, bam, bam. Tengo un secreto clavado en mí que no me deja hoy ser feliz. Si yo pudiera decirte todo lo que en mi alma existe. ¿Quisieras unas vampigas? ¿Unas galletas para acompañar el café? No, gracias. Estoy bien. Vicente, querido, si no quieres terminar como papi y mami, guarda silencio. Vicente, querido, ¿por qué no apagas ese carrito que tenemos visita? ¿Ah, sí? ¿Y qué me das a cambio? Ay, niños. Tanto amor tengo para darte. Vicente, ¿me acompañas? Y yo tengo a alguien en el fuego. Querido, ¿vienes? A mí no se me está quemando nada. Yo diría que sí. ¿Vienes? Mira, Daisy, yo Yo te necesito. Yo necesito contarte lo que iba a decirte antes del accidente. Realmente... ¿Emilia? Mira, Desi, yo quiero estar contigo. Yo necesito estar contigo. Yo te quiero y eso es lo que iba a decirte antes del accidente. Pero no sé qué fue lo que cambió. Max, algo cambió. Sí, pero ¿qué quieres decir? Tú ya lo dijiste, ya lo dijiste. Sí, ya sé, Daisy, pero a ver, en mí no cambió nada. ¿Qué fue lo que cambió en ti? Tengo un secreto clavado en mí. En mí sí cambió algo, Max. Ser feliz si yo pudiera decirte. ¡Lucía! ¡Levántate! ¡Ay, no! ¡Una quesadilla! ¿Una quesadilla? Sí, tengo mucha hambre. Eso me vendría. Ay, cuánto me encantaría poder dormir como tú. ¿Deis? ¿Deis? Claro, Deis, por favor, cuéntame cómo te fue en tu primera noche. Cuéntame. Bueno, fue como un poco extraño. Se supone que es una autoayuda para vampiros recién mordidos. Uh-huh. Todos éramos nuevos, como yo. Me sentí un poco tonta. Y dijeron que todos tenemos un poder. ¿Un poder? Sí. Y bueno, se supone que cuando encuentre mi poder, la vida se pone más fácil. Deis, un poder. Uh-huh. ¿Y cuál es tu poder? No. Ni idea, pero me dieron un CD, que lo voy a sacar, un CD que nos ayuda a encontrar mi poder y se supone que hay que ir descartando hasta que encuentre cuál es no, el mío. No, tú sabes lo que esto significa, Daisy O'Brien, esto es increíble. ¿Qué tal que tú, por ejemplo, no sé, puedas volar? Ay, Lucía, por favor, todos los vampiros volamos. Sí, obviamente todos los vampiros vuelan, pero a ver, no sé, tal vez tú puedes leer la mente o puedes mover las cosas. A ver, por ejemplo, yo que estoy pensando justo en este momento. La tengo. ¿Qué? La tengo. Estás pensando en las tortillas que está preparando tu mamá. Sí, justamente eso. Estaba pensando en eso. No, obviamente hice trampa, Lucía. ¿Y entonces cómo lo supiste? A ver, te conozco hace 15 años, eres mi mejor amiga y sé que te encantan las tortillas. Bueno, sí. Sí, entonces tenemos que pensar en otra cosa. A ver, ¿qué más? Poder, ¿Qué más? Otro poder podría ser el poder de... atravesar paredes. Si para atravesar paredes debes decir atraviesa materia. Ya te acercas a la pared y la atraviesas. Ok. No, un segundo, porque aquí me dice también que debes tomar impulso. Tomar impulso, así que deis a tomar impulso. A ver. Y vamos. Uno, dos, tres. ¡Deis! ¿Estás bien? Todo está bien, sí. No, este no. No, este bien? No es el poder. No. Sí, no. Yo tengo un sueño de verdad y voy a hacerlo realidad. Aunque muchos digan que no, yo me abandono una ilusión. Yo sigo con lo que pensé y loco bajo de este tren. Y si acerté o me equivoqué, el tiempo me lo hará saber. Tienes que sentarse y esperar. Nada más tonto que deja tu vida en manos del azar. Divino. Bueno, ¿y me podrías regalar otro para mi hermana? Sí, claro. ¿Cómo se llama tu Evelyn. Hermana? Evelyn, listo. Para Evelyn de Mirko. Tan divino. ¿Y me podrías regalar otro para...? No puede. ¿Se van ya? ¡Las vi! ¡A volar! ¡Se fueron ya! ¿Qué tal estas vampiras tan fastidiosas? Bueno, y me estabas contando, ¿qué decidiste? Ah, sí. Decidí irme para el mundo humano, por ella. Porque yo lo que sentí por Daisy fue amor a primera vista, Zaira. Además, me voy a tomar el brebaje y me voy a aplicar el Vampy Protector, porque voy a estar un tiempo en la superficie. Buenísimo, Mirko. ¿Y tú ya pensaste cómo le vas a decir a tu mamá? ¿Hija? Tráeme la botella de sangre fresca que está junto al televisor. ¿Vas a ir, quieras o no? ¡Sí! ¡Ay, qué muchachita por Drácula! ¡Hola! ¡Hola! ¿Sabes qué? Te lo voy a decir antes de que leas mis pensamientos. Decidí irme para el mundo mortal. Ajá. ¿Y por qué? Ay, Mirko, no sé para qué te tomas la molestia de hacer eso si sabes que no funciona. Tú sabes perfectamente que tarde o temprano yo voy a saber que es exactamente por... ¿Por una niña? No, es no, una niña, Mirko, no, es una no, niña, no, lo vi. No, ¿quién es? No, es por... ¿Quién es? No te lo voy a decir. Ah, no, perfecto. No me lo digas. ¿Sabes qué? No me importa. Yo tampoco quiero saber quién es. No me interesa en lo más mínimo. No me digas, no importa. Mira, mamá, ¿sabes qué? Ay. ¿Daisy O'Brien? Ay, ¿por qué precisamente mi mamá tenía que tener el poder de leer los pensamientos? Deja de quejarte de mí. He escuchado que en el mundo mortal muchas mamás tienen esto. O'Brien. ¿Daisy O'Brien? ¡O'Brien, Mirko! Ah, ya. ¿Telequinesis? No. ¿Teletransportación? ¿Teletransportación? Tampoco. Mira el péndulo. Los ojos te pesan. Cierra los ojos. Levántate. Ahora haz como un perro. Sí es. Ahora di que Daisy es la mejor de todas. ¡Ah! ¡Tampoco! ¿Qué? Ya no. Lucía, esto es en serio. Es en serio. Ay, bueno, perdón, lo siento, ya algo se nos va a ocurrir. Ya, no sé, ya encontraremos tu poder, ¿no? ¿Y por qué es que el nene no quiere ir al colegio ahora? ¿Qué le pasó? Ya no me quiere, amigo. ¿Quién? Daisy. Me lo dijo. Me rompió el corazón. Me voy a morir. Te juro, Alejandro, me voy a morir. No puedo respirar. Se me está cerrando el pecho. Alejandro, se me está cerrando. Ya. Te vas a morir de verdad si sigues hablando estupideces. Es que es cierto, Alejandro. Mira, lo leí en un artículo. Dice que la gente puede morir de mal de amor. Le puede agarrar insuficiencia cardiorrespiratoria. Mira. Un artículo. Max, acuérdate de mi caso. Cuando me enamoré de Juanita, ¿qué me pasó? Nada. Cuando me enamoré de Lucía, perfecto. De Sofía, bien. De Camila, bueno, Camila fue mal. Pero bueno, la idea es esa, que sobreviví. Hay que sobrevivir y tienes que salir adelante. Tienes que superarlo. ¿Y cómo hago? A ver, el plan es el siguiente. Lucía, ¿qué tal que yo haya venido con una falla? No es telequinesis. Sí, no es telequinesis. No es teletransportación. Tampoco telesalchucha. No es hipnosis. Y no es fibrosis. Entonces, ¿qué es? Ay, no sé. No sé, yo lo único que espero es que tengan nombres fáciles. Sí, igual me encanta todo. Volvemos acá. Oído, lo que vas a hacer es, primero, no hablar más de Daisy. Segundo, no hablar más de Daisy. Tercero, no hablar más de Daisy. Y cuarto, te paras de la cama. ¿Cómo era la primera? Tan chistoso. Daisy, sí se puede, sí lo puede. Sí, vamos. Bien. No. 10 segundos y yo lo puedo hacer en 8. ¿Quieres verme? No te creo nada. Bueno, entonces miremos otra cosa. A ver. Ay, me mareé. A ver. Ay, ya sé. Movimiento. Tú puedes pausar mi movimiento. Claro, tienes que pensar para ti misma. Pausar movimiento. Y ya. ¿Listo? Bueno, sí. Vamos. Entonces. ¡Wow! ¡Pausa! ¡Ay! ¡Yo sabía! ¡No! ¡Ay, Lucía, ya! De verdad, esto es en serio, no más. ¡Ay, bueno, ya. ¿En qué estoy pensando? Lucía, la telepatía no es mi fuerte. ¡Ay, justamente estaba pensando en eso! La telepatía no es tu fuerte. ¡Ay, justo lo dije por la cara con que me estabas mirando! ¡No! A ver, piensa en un número de 1 a 5. A ver... ya, 5. 4. 3. 2. 1. ¡Sí! ¡Es justamente ese el número! ¡No! ¡No! ¡Ese no es mi poder! ¡No, no! Ay, bueno, entonces vamos a mirar otro. Puede ser... Invisibilidad. No, no creo. Sí, sí, tienes que decirte a ti misma, soy invisible. A ver... Soy invisible. Bien. Un aplauso para mí, la chica que no tiene poderes. Un aplauso. Ese poder que te tocó está fantabulosísimo, me encanta. Sí, sería fantabulosísimo si funcionara bien. Ay, ¿viene alguien? ¿Alguien no? ¿No? No, está todo perfecto. A ver. Ay, no, mira, si ves nada, que aparece la mano. No, eso es impresionante, horripilante. En serio. Sí, mira, si te marea, te imagínate que Max me viera así, se muere. Ay, Max. ¡Claro, Max! ¡Max, viene Max! No, Alejandro, ¿viste eso? Ni me miró. Oh. Bueno, es verdad, tengo que olvidarme de ella. Tengo que olvidarme de ella. Es lo que te he venido diciendo. No, tengo que olvidarme. No, Sergio, no voy a ir a hablar. No voy a ir a hablar. Sí. Max. Daisy. ¿Sí? Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos antes de clase? Vicente, vamos al colegio. ¿Dime? Vamos al colegio. Espérame un momento. ¡Hey, no! ¿Todavía no lo dominas? Es un control remoto, no una ciencia exacta. Lo domino perfectamente, mamá. ¿Qué? ¿Cómo no? ¡Ay! Mató a la abuela. La mató. Mamá, por favor, te lo pido. Que no vas a ir. Está bien, no voy a ir entonces. Yo soy un hijo obediente. ¿Vas a desobedecerme? ¡Ay, ya, mamá! Tengo 250 años para que todo el tiempo estés controlando mis pensamientos. Mira, tú tendrás 250 años. Pero para mí, siempre vas a ser mi pequeño coagulito. Tan hermoso. Ay, Mirko, no pienses eso de tu mamá. Sí, ya. No, esto de verdad es terrible, Lucía. Dime, si Max me llega a ver así, ¿qué crees que va a decir, ah? ¿Qué va a pensar? Bueno, va a decir que eres un cerebro. Sí, un cerebro, ¿no? No me da risa. Ya, bueno, sí, ya. No me da risa. Y bueno, no digo nada, ya me callé. Vamos a ver qué dice acá. En caso de apariciones parciales, hay que ir parte por parte. A ver si, sí, bla, bla, concentración, tú. Debes decir, reaparece cuerpo. Reaparece cuerpo. ¡Ah! Mira, ¿funcionó? Ay, no, creo que no. Ay, no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver, ábreme la puerta, ¿por qué no me la abren? Sí. Necesito maquillarme, de verdad, por favor, ábreme la puerta. ¿Cómo estás maquillada? ¡Ay, qué! ¡Auch! ¡Auch! ¡Auch! ¡Ay! ¡Cállate! No, ¿y ahora? Okay, yo voy a empujar la puerta. ¿Lista? Sí. Uno. Dos. Y tres. ¡Au! Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal el día? Muy bien. ¿Tú por qué tenías trancada la puerta? ¿Por qué no? Una pregunta, Daisy. ¿Esa es la ropa con la que vino hoy al colegio Lucía? Me los prestó, ¿por qué? Bueno, raritas. Yo ya quedé perfecta. Como siempre. Bye. Velo. Bye. A ver, ¿por qué no te pares? ¡Rarita! Te salvaste. Adiós. Lucía, ¿será que puedes dejar las piernitas quietas? Gracias. Ay, esto es fantabulosísimo. Sí, es fantabulosísimo. Pero bueno, afortunadamente todo salió perfecto. Tú eres la mejor amiga, te felicito. Daisy, volviste. Ay. ¡Qué nervios, qué nervios! ¡Ay, que llegue rápido, que llegue rápido! ¡Ay, cómo me encantaría ser invisible ahora! Ay. Hola, Max. Daisy. ¿Dónde estás? ¿No ves que estoy aquí al lado tuyo? ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser otra vez esto! A ver, Daisy, es muy inmaduro de tu parte que te escondas. A ver, primero no me saludas y ahora esto, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¡Ay, pero no te enojes! Eres muy graciosa, ¿eh? La verdad que eres muy graciosa. Ya te dije que no quiero que me sigas hablando de la insoportable Daisy. Es una cansona. Pero solo te conté que pasó el examen. ¡Ay, qué! ¡Hazte la boba! ¡Hazte la boba! ¡Auch! ¿Qué hice? Ni siquiera te tienes que hacer boba. Eres una. ¡Uy! Mamá, por favor, no es para tanto. Solamente se fue a la superficie porque le gusta a Daisy. No es tan grave. ¿No es tan grave? Lo mismo decía el médico de tu tic. ¡Y mírate! Ya, mami, no llores. Ay, es que la mamá de Daisy es Ana. Ana era mi mejor amiga hace muchos, muchos, muchos años. Pero dejó de serlo cuando me quitó el amor de mi vida. ¡Ulises! No, cálmate, cálmate. 578, 579. Deberías inventarte algo para la migraña en los vampiros porque de verdad tengo un dolor de cabeza insoportable. Ay, Fulmillita, pobrecita. Pero hazle el reclamo a tu mamá porque ese poder que ella tiene siempre trae efectos colaterales. Me hiciste perder la cuenta. Álvaro. ¿Cómo entraste? Vecinos, ¿cómo están? Tu secretaria no estaba, entonces, pues, seguí. ¿Interrumpo? No, para nada. No, para nada. ¿Y esto qué es? Gracias. Esto es un producto para... Son productos homeopáticos. ¿Homeopáticos? Sí. ¿Me prestas? ¿Y como para qué? Son para el sol. Para el sol, para las personas que tienen sensibilidad al sol. ¿Cierto? La piel. Como un ¿bloqueador solar? ¿Sí? Como un bloqueador solar. Sí. Lo cree para nosotros que tenemos una sensibilidad muy especial hacia el sol, ¿no, mi amor? Uh-huh. Sí. Por eso es que tiene la piel así tan perfecta. Sí, pues yo creo que sí puede ayudar también, ¿cierto? Yo creo. ¿Sí? Sí. A ver, yo la escuchaba, pero no sé, estaba escondida, no sé en dónde, porque no la veía. A ver, yo no sé si me está tomando el pelo, si piensa realmente que soy un idiota. ¿Quién? Daisy. ¿Daisy otra vez? Sí, Daisy, cuando yo le estaba hablando. Max, ¿otra vez con Daisy? Mira, ¿sabes qué? Te voy a regalar una espátula para que te la despegues de la lengua. Me tienes cansado. Mira, ¿sabes qué? ¿Qué? Me voy. Te tengo una propuesta. Uh-huh. ¿Qué tal si tú y yo nos volvemos socios? Yo tengo una platica que podemos invertir y ampliar la comercialización. Incluso podríamos llegar a exportar. ¿Qué dices? Ah, Álvaro, lo que pasa es que nosotros ya exportamos, sí, a todo el mundo, ¿no? Al mundo entero. Pero completo. Gracias por tu propuesta. Sí. Sí. Ya. Gracias. Álvaro. había olvidado. ¡Alejo, Alejo! ¿Qué, qué rápido, que tengo afán, qué? Ay, que si has visto más. No, no lo he visto y ni me lo nombres, ¿ok? ¿Y qué pasó? Me tiene desesperado con ese cuento de Daisy. Aguántatelo tú si puedes, porque yo ya no me lo aguanto más, ¿ok? Chao. Ok. No me lo aguanto yo. Está Max. ¡Max! ¡Max! ¿Qué? Hola. ¿Qué pasa? A ver, Marley, no quiero hablar porque estoy muy mal con lo de Daisy. No sé qué pasó después del accidente, no sé qué fue lo que cambió. O sea, no entiendo nada. Por favor, sí, quiero estar tranquilo. Max, es obvio, o sea, puede haber sido que el golpe le afectó. O sea, hay muchas personas que pierden la memoria cuando se golpean la cabeza. Ella pudo haber perdido los sentimientos por ti, ¿no? No. Buenos días. Disculpen, una pregunta. ¿Ustedes por casualidad saben si en este colegio estudia Daisy O'Brien? Ahí tienes lo que cambió a tu Daisy. Ay, esta vida de vampiro me está matando. Ah, bueno, es una forma de decirlo, obviamente. ¡Ay, este carro está muy loco! ¡Ay, no! ¡Ay, carro está loco! A ver, Vicente, en esta casa no se puede descansar. No, hermanito, este carro está endemoniado. ¿Sabes dónde está el control? Sí, ahí hay dos controles. Agarra uno que creo que lo agarré sin culpa. Y déjame descansar, gracias. ¡Págate, maldito! ¡Págate ya! ¡Vicente, no! ¡Vicente, se lo hace control! ¡No! Chica, bam, bam, bam. Chica, chica, vampiro. Chica, bam, bam, bam.